Sí, esperemos, esperemos. Está todo muy encaminado. Yo te diría que más del 90%. Faltaría nomás algún que otro detalle menor para que el domingo volvamos a tener fútbol. Ya teníamos el ok del municipio la semana pasada, pero bueno, se sabe que no es fácil, no es de un momento para otro el reiniciar, que los equipos están pasando una situación de que quizás se encontraron por un tiempo y que la situación económica también es bastante apremiante para todos, y más es un fin de mes. Así que bueno, había que esperar que se cobre, que lleguen los primeros días del mes y también, bueno, darle un poco de ruedo a los equipos para que se organicen, volver al contacto al árbitro, viste que todo se va desarmando y todo hay que volver a armar. Así que no, no era un día para otro, ya pasó una semana y bueno, todo parece indicar que ya el domingo vamos a estar jugando. Esos serían los pequeños detalles entonces que quedarían cerrados. Sí, claro, digamos, faltaría mañana, vamos a hacer una reunión con todos los delegados, pero ya todos los equipos pusieron que están a disposición para jugar o que están con la idea de jugar. No hay ningún equipo que haya presentado ningún tipo de reparo, más allá de algún equipo que quizá por distintas condiciones, o en realidad por estas condiciones, no vayan a seguir jugando la liga, pero eso no hace a un tema organizativo de la liga propiamente dicho, sino ya es algo más puntual de ese equipo, que quizá este parate por pandemia, lo que haya sido, hizo que quizá no puedan seguir compitiendo, no se haya desarmado el equipo, que los clubes hayan buscado otro rumbo, ¿no? Pero en lo que hace a la liga, nosotros estamos en condiciones ya el domingo, si Dios quiere, estar jugando. ¿Cuántos equipos serían en principio? Mira, me agarraste en este momento, me agarraste frío, pero creo que seríamos tres equipos, 13, 14 equipos. No me acuerdo cuántos, la verdad que no tenía el número de cuántos equipos estábamos jugando, creo que éramos 16, así que sí, seremos 14, 15 equipos, tres equipos, la verdad, Manu, en esta me mataste. Está. Y en cuanto a dónde se va a hacer, ¿a dónde se va a desarrollar? ¿Así también el predio de Bañuelas otra vez? Sí, de hecho ese era uno de los temas que, viste, quizás la semana pasada también nos frenaba un poco, tener que hablar primero con el club, contarles que a ver cómo estaban con los turnos ellos, con la disponibilidad para la liga. Ya lo hemos hecho esta semana, ya ellos nos manifestaron que el domingo volvemos a tener el predio a disposición y la prioridad es nuestra, así que agradecidos a ellos. Y bueno, ese era uno de los escollos también complejos que teníamos de cara al reinicio, ¿no? Claro. ¿Y el formato del torneo cómo se estipula? ¿Va a ser similar a cómo sería jugando? Sí, mirá, lo que pasa, Manu, cuando lo que vamos a jugar nosotros el fin de semana son los play-offs, porque, digamos, había quedado el torneo, lo que era la fase regular, ya se disputó, así que ahora lo que sigue es jugar la etapa final de los play-offs, y después sí, de acá al otro torneo, bueno, veremos, seguramente se mantenga o no, dependiendo digamos, el formato, pero hoy en día lo que se vienen son los playoffs, tanto de Copa de Oro como de Copa Plata. O sea, se está reiniciando la segunda mitad del torneo anterior, este domingo. Claro, se reinicia lo que es, digamos, lo que ya se había jugado. Se va a jugar una parte, se va a jugar toda la fase regular, ahora a partir del domingo se juegan los cruces. ¿Se espera que se pueda jugar todas las semanas? Es la idea, sí. Digamos, cuando nos habían habilitado a jugar en su momento, logramos jugar toda la etapa de fase regular, producto de que se pudo jugar con bastante fluidez. Juega a favor que el campeonato de la B Metropolitana se corta justo ahora. Creo que vos tendrás mejor información que yo. No sé cuántos fines de semana no se juega, o se continúa enseguida. En ese de que te corrijo, exactamente, termina este torneo de apertura ahora el viernes y a partir del fin de semana que viene arranca el otro, así que no hay un parate en ese sentido por la B Metropolitana, pero bueno, creo que Claro, también bueno, tiene. nosotros ahí dependemos, Manu, perdón que te corté, Sí. dependemos de que Cañeras no juegue el domingo, mientras siempre y tanto Cañeras no juegue el domingo, nosotros tenemos la posibilidad de jugar. Claro, y en condición de local, por supuesto. Claro. ¿Y el tema protocolos muy similares a los que se venían cumpliendo anteriormente? Sí, mira, me parece que van a ser hasta quizás un poquito más exigentes, por lo menos en el arranque, como para intentar mantener el orden y digamos, por alguna manera, una burbuja entre los equipos, que era sin público totalmente, digamos, se ingresaba un equipo, dos equipos, salían esos equipos y al rato ingresaban los otros, era 100% sin público, me parece que vamos camino a los mismos. Claro. Y desde la organización del torneo, ¿cómo están las expectativas para el reinicio? ¿Cómo lo están viviendo? Y vos, insisto, lo decía al inicio, uno de los representantes más importantes quizás en ese sentido. Sí, uno más me parece, pero bueno, yo te agradezco. La verdad es que la expectativa siempre es grande, porque a nosotros nos pone muy contentos, es algo que nos pone muy feliz que se juegue la liga y que digamos, y que los equipos se vuelvan a encontrar los domingos y hay mucha expectativa porque claro, hay muchos equipos que ya saben su ubicación en los playoffs y que tienen, porque sí, por ejemplo, yo estaba jugando con los parientes y la verdad que los pibes están entusiasmadísimos porque están en una instancia de cuarto de final con una expectativa enorme y como están ellos me imagino que estarán los demás. Fíjate que los equipos ya este fin de semana y hace ya par de semanas que vienen jugando amistosos, se vienen juntando, digamos, los que se mantuvieron, los equipos que se mantuvieron están muy entusiasmados. Te saco un poquitito de lo que tiene que ver con la situación actual y los preparativos para el regreso del domingo y te quiero preguntar un tema del cual vos hace tiempo me venías contando quizás que era la ambición, el deseo de que la Liga de Cañuelas pueda crecer, pueda tener, no solamente desde el formato, sino un vínculo más estrecho con la AFA, como quizás lo puede llegar a tener la Liga de Lobos. Hace poco se conoció que otra liga cercana, la de San Vicente, tuvo esa posibilidad. ¿La Liga de Cañuelas sigue soñando con alcanzar ese nivel todavía? Sí, pero la verdad que, digamos, siendo sinceros y manteniendo una cierta coherencia, uno debe saber que estamos bastante lejos, sinceramente, porque hoy en día principalmente pasa por la infraestructura de los clubes o de los equipos. Fíjate que cuesta mucho en nuestra vida hablar de clubes, hablamos principalmente de equipos y ya, digamos, si hablamos de equipos y no hablamos de clubes, estamos lejísimos. Esa es la, digamos, la realidad. Es un sueño, sí. Lo podemos llevar adelante y me parece que en el corto plazo no, porque siempre y cuando sigamos hablando de equipo y no hablemos de clubes, estamos lejos. Y la intención sí es esa, sinceramente para mí sería hermoso, pero bueno, sería muy irrisorio pensar que lo podríamos hacer con los 13 o 14 equipos que tenemos en nuestra liga. Me parece que serían dos competencias totalmente paralelas. En las próximas horas, el domingo vamos a estar jugando, así que esa es la intención y ya darle continuidad a este primer campeonato del año.